Bienvenidos y bienvenidas al espacio del Frente Nacional de Resistencia Popular, así se llama. Ahora es el nombre que tomó el Frente en la reunión de hace 3 semanas y media en Siguatepeque, en el departamento de Comayagua. Frente Nacional de Resistencia Popular. Estamos preparados para compartir otro programa desde la sede de la diáspora hondureña en los Estados Unidos, que es cualquier estado prácticamente de este país. ¿Cuántos hondureños y hondureñas constituyen esta diáspora? Especialmente a partir del año 2000, después del paso del huracán Mitch, con vientos enrachados de 350 kilómetros por hora. Y ahora, a no dudarlo, una nueva oleada de emigración de Honduras hacia los Estados Unidos se producirá como consecuencia de este nuevo huracán político que rompió el hilo constitucional a partir del 28 de junio del año 2009. No deseáramos que así fuera, no deseáramos que la gente se tenga que salir del país impulsada por un éxodo económico. Sin embargo, vemos cómo ya la situación económica de Honduras, en el marco de la recesión económica mundial, pero de la propia incertidumbre política que generan los golpistas en el país, está siendo cada vez mayor. Niños, niñas, mujeres, jóvenes, la fuerza productiva del país que pierde la esperanza en el territorio hondureño empieza a mirar con gran potencia hacia esta nación. Hoy les saludo desde, ¿cómo se llama este? A ver si me ayudas, Moisés, el condado, exactamente el condado desde donde estoy generando esta señal. Falls Church, en el estado de Virginia. Aquí estoy yo. Y tú, Jesse, ¿dónde estás? ¿En qué parte de la capital estadounidense estás? Buenas noches. Buenas noches. Ahorita estoy en el centro de Washington, D.C., unos pasos, quizás 40 pasos de la puerta de la Casa Blanca misma. ¿Estás cerca de Obama, entonces, a esta hora? Muy cerca. Esperamos que nos va a acompañar esta noche, quizás. Bueno, Mario, el paisano Mario Ramos, ¿dónde y con quién se encuentra usted a esta hora de la noche? Bienvenido al programa. Gracias, Félix Antonio. Aquí estamos, pues, también en el mero centro de Washington, D.C. Nosotros no estamos tan cerca de Obama, pero estamos más cerca de lo que es el Capitolio. Estamos cerca de los congresistas y los senadores. También en esta lucha con un grupo de amigos y colaboradores de Hondureños por la Democracia, la doctora Adrian Payne, Beth Geglia y Arturo Vizcarra, que estamos aquí listos para platicar con usted, Félix. Bueno, entonces saludos a Arturo, a Adriana, a Elizabeth, a Mario. Y el presidente Manuel Zelaya, ¿en cuál de los centros comerciales de la capital hondureña se encuentra a esta hora? Buenas noches. Yo me encuentro en nada menos que en Río de Janeiro, Brasil. Ah, en Río de Janeiro está. Sí, en Río de Janeiro. Aquí estoy disfrutando con Russell Tomé de las playas de Copacabana. ¿Cuántos días ha cumplido ahí usted en la sede brasileña en Tegucigalpa, presidente? Ayer cumplimos 3 meses, pero como hay meses de 31, entonces estamos en 93 días de aislamiento total. Sí, es mucho tiempo. 93 días. La resistencia popular hoy cumple 178 días tras el rompimiento del orden constitucional el 28 de junio. Bueno, presidente, le pido que se quede con nosotros y que intervenga cuando usted considere pertinente. Quiero informarle que está con nosotros un periodista de la prensa independiente canadiense, estadounidense, latinoamericana, y quisiera pedirle a Adriana Pino, que es profesora de antropología en la American University de este país, que nos dé unos datos generales de Jesse antes de presentárselo a los hondureños y a las hondureñas. Adelante, Adriana. Gracias, Felipe. Bueno, Jesse es un video periodista canadiense y realmente es su cobertaje de lo que ha sido la crisis después del golpe en Honduras ha sido el mejor que ha salido dentro del periodismo en inglés. Y él reporta por The Real News, la verdadera noticia se llama, pero el sitio es therealnews.com. Y también salen sus últimos reportajes en español. Él acaba de regresar de Honduras, donde hizo dos videos demostrando primero la violencia militar en el día de las elecciones y después demostrando muy claramente el fraude electoral. Y esos videos han sido muy importantes en cambiar el discurso sobre lo que pasó en noviembre en Honduras. Y pueden encontrar esos videos en el sitio therealnews.com en español también. A ver si nos recuerdas la dirección más despacio, la dirección en internet. Claro, sí. Es the, como el, T-H-E, real, real, news. Es therealnews.com. Perfecto. Oye, bueno, él es Jesse. Perdón, presidente. Mira, aquí yo le dije a Russell que copiara y me dijo, ni que fuera Einstein, copia. Es mejor que te la repita despacio. O sea, decir, disculpe, despacio entonces, que... Adriana, www.therealnews.com. realnews.com. Ajá, sí, realnews.com. Pero tiene que poner el T-H-E. También funciona sin la T-H-E. O sea, tiene que poner una T-H-E. Funciona con o sin el the, el T-H-E. Las dos formas, ya que sea The Real News o Real News, los dos funcionan. Bueno, entonces, presidente, ahí al otro lado tenemos a un periodista que documentó la militarización del evento electoral del golpismo el pasado 29 de noviembre, pero que también documentó lo que la resistencia popular, lo que la opinión pública seria, objetiva, denominó el fraude electoral en Honduras, o lo que Prosilapia Ventura, la artista principal del Noti Nada, que se transmite desde el país donde no pasa nada, denomina... el proceso inflado en Honduras. Y además, quiero que me confirmen Mario o Adriana, porque es que no se lo quiero preguntar de modo directo, no obstante que tengo a Jesse a unos metros de la Casa Blanca, que recién él ha regresado del país de documentar otro conflicto que está hirviendo, digamos, en la realidad hondureña, cuál es el conflicto de tierras. Si me pueden confirmar eso, Adriana. Sí, eso es cierto, Jesse. Como pocos periodistas internacionales, se ha comprometido a viajar por todo el país, realmente ir al interior, no solamente al capital y a San Pedro, sino a muchas regiones donde encontró a gente en plena resistencia en el interior del país. Y yo creo que él les va a hablar sobre eso, nos va a hablar sobre eso. Bueno, si las palmas de las manos de ustedes fueran suficientes para hacer un aplauso fuerte, si este Frankie estuviera volando a alta velocidad con nosotros y que tuviera un aplauso de esos artificiosos ahí, deberíamos recibir a Jesse con un aplauso, aunque sabemos que nos lo va a reprochar, porque como periodista tratará de mantener el más bajo perfil como protagonista. Pero de verdad que nos alegra, Jesse, tenerte en este programa, considerando lo que ha dicho Adriana, que tu ojo, que tu mirada ha servido para cambiar en parte la percepción de la opinión pública internacional en inglés, en Canadá y en Estados Unidos respecto a lo que ha pasado en Honduras. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿qué quisieras relevar que sea de importancia para la audiencia en Honduras que nos escucha? Bueno, para iniciar, un gran saludo a toda la gente de Radio Globo, quienes han hecho un muy buen trabajo, a mi juicio, durante mi tiempo en el país. Bueno, y también muchas gracias a todos que han hecho un montón de publicidades para nuestro sitio de web, therealnews.com, otra vez. Fue lo primero que me mostraron aquí en Washington, cuando vine hace 2 semanas. Ah, está bueno. Hasta una fiesta hicieron para mostrarme el video. Perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con los campesinos. Yo pasé una noche en una toma de tierra y en afuera de Tocoa Colón, en la colonia La Confianza, se llama. Allá hay una organización que se llama MUCA, Movimiento Unificado Campesino de Aguán. Y allá hay un montón de campesinos, si no me equivoco, unos 400 campesinos que han reclamado sus tierras. Y la cosa es que me mostraron todo el marco legal del país. Me mostraron la ley de reforma agraria, me mostraron todos los documentos de las tierras comunales, me mostraron el documento que dio el Instituto de Reforma Agraria a señor Miguel Facursé en 2002, y me mostraron cómo ese documento mismo está en contra de la ley misma. Y bueno, y también me mostraron el convenio que, si no me equivoco también, que el señor Zelaya, que está con nosotros, firmó unos pocas, 3 semanas antes del golpe, durante otra toma de tierra, o reclamación de tierra, mejor dicho. Bueno, y el día que después que me fui de esa toma, llegó el orden de desalojo. Y bueno, en ese orden de desalojo tenemos presente el fracaso de la ley en el país, cuando hay campesinos humildes que tienen todo el derecho a la tierra y pueden mostrar con todos los documentos basada en ley, basada en la misma constitución, y van a ser desalojados. Para mí ha sido un ejemplo claro del fracaso de la ley en el país. Mira nomás. Presidente, quisiera comentar ese documento que usted firmó. Había una invasión de tierras muy, muy grande en el departamento de Colón. Se me buscó a mí como presidente. Me acuerdo que ese día estaba jugando el partido Honduras-El Salvador en el estadio de San Pedro Sula. Y yo fui con Xiomara a San Pedro, porque ahí estaba la primera dama de El Salvador, la esposa del presidente Mauricio Funes. Entonces fuimos al partido, por cierto que ganó Honduras 2-1 contra El Salvador, y ahí convoqué yo a los dirigentes campesinos que tenían la toma de tierra en Colón. Imagínense la labor de un presidente, porque no hay tiempo. Yo les dije, mire, tal vez pueden ir ustedes al estadio, los invito, les pago la entrada, se van al palco presidencial, que me lo prestaba Gianni Rosenthal, por cierto. Nos vamos al palco del maratón y ahí podemos hablar después del partido, después que atienda yo a la primera dama de El Salvador, sobre ese problema de tierras que ustedes tienen. Ellos llegaron, los atendí ahí como a las 10 de la noche, fuimos hasta el aeropuerto con ellos, de ahí me vine para Tegucigalpa como a las 11 y media de la noche, regresé a Tegucigalpa y a la siguiente semana fui a Colón. Ellos ya tenían un documento donde yo me comprometía a darles un dinero para comprar las tierras, para esas tierras que ellos están reclamando, están posesionadas ya por un empresario. Yo les dije, yo les voy a dar el dinero para que ustedes le compren otra vez esas tierras al empresario y poder también desarrollarles un programa de vivienda que les ofrecí y un programa de ayudas y de subsidios. Y firmé un documento con ellos, es cierto, como a la semana siguiente intentaron asesinar al líder que firmó el documento conmigo. Le pegaron como 10 balazos, vale decirlo, Dios lo salvó. Ahí está todavía este compañero vivo, hablé con él la semana pasada, y a la semana siguiente también se dio el golpe de estado, entonces ya no pude saber nada de lo que había pasado ahí, hasta ahora que tenemos comunicación con ellos y entiendo que están en una nueva toma. Mira, ese es el material, Jesse, entonces, que has documentado en el departamento de Colón. ¿Cuándo tendremos el producto final de esa vivencia y de esa investigación periodística tuya? Estoy desarrollando ahora una serie de videos. Durante las 2 semanas pasadas yo fui por distintos lados del país filmando distintos movimientos que han formado ese proyecto de ley nacional, o ese proyecto nacional que es la constituyente, para mostrar a la gente afuera del país que realmente lo que está en juego en Honduras es mucho más que solo una lucha de poder entre 2 hombres, o ahora quizás 3 hombres, y que es bueno, que es el guión que ha mostrado la gran mayoría de los medios en inglés hasta ahora. El guión reduccionista de una élite que manipula la opinión pública tratando de venderle a la humanidad que el conflicto es entre Micheletti, Zelaya y ahora Pepe Lobo. Claro. Pero tú te has ido a las entrañas del tejido social hondureño y por supuesto has documentado lo que genera verdaderamente el tema del poder en Honduras. Claro, claro. Para mostrar que toda la gente detrás de este movimiento popular en Honduras están luchando por sus propios intereses. No son solamente seguidores ciegos de Zelaya, como se puede entender en la mayoría de la cobertura en inglés. Bueno, es para mostrar que hay un montón de distintos intereses que han visto sus propios intereses en el proyecto de la Constituyente, que tiene mucho para ganar en una nueva refundación del país. Si te tocara resumir tres elementos de la realidad hondureña que motivan y justifican el proceso constituyente en este país centroamericano, ¿cuáles señalarías, Jesse? Pues tres cosas que he oído que puede ser parte de una nueva constitución. ¿Es la pregunta? Sí. Bueno, hay un montón de grupos como las organizaciones de mujeres y las organizaciones del pueblo garífuna, las organizaciones como COPIN de los indígenas, que representan grupos indígenas como la LECA, como COPIN, que han demostrado su posición en favor de un Estado plurinacional. Como el modelo que tenemos en el mundo ahora es Bolivia, y ellos creen que con una representación de un acuerdo así, que ellos pueden ser más respetados en el marco de ley en el país. Eso es una cosa. Creo que, bueno, por ejemplo, los movimientos campesinos realmente no tienen problemas, los movimientos que he conocido, con la constitución actual. La cosa es que la constitución actual está golpeada, dicen. Entonces hay que refundar una nueva constitución, hay que iniciar de nuevo para que sea respetado desde el inicio, porque ahora no hay ningún respeto, solo representa papel. Al juicio de ellos. Eso creo. La tierra. Que, pues. Claro, la tierra se ha ido concentrando cada vez más en pocas manos. La ley de modernización agrícola convirtió la tierra en un bien que se puede intercambiar como una pasta de dientes, como un título inmobiliario cualquiera. Y eso, por supuesto, le da acceso al que más plata tiene y va desheredando cada vez más a los campesinos, y tenemos cada vez más mujeres y hombres sin tierra en el país. Claro. Y en cambio, un reducido número de hombres, en esto son la mayoría hombres o la totalidad hombres, Freddy Nasser, Miguel Facusé, bueno, claro. y las incontables familias sin que pasen más de 10 los dedos de la mano, que fueron concentrando la tierra, y ahí sí la constitución actual es buena para unos, pero muy mala para el sector campesino. Bueno, ese es el segundo elemento que destacas. Sí. Y el tercer elemento que he oído desde todos los perspectivos que apoyan en la constituyente es la construcción de una democracia participativa y una constitución que no criminaliza a la participación de la gente. Y bueno, como cuando el señor Zelaya llegó, el presidente Zelaya llegó a Washington, él mostró muy claramente cómo la constitución actual criminaliza a la participación de la gente él contó bastante áreas del Estado en donde es ilegal participar como ciudadano en forma de referéndum o encuesta popular, cosas así. Una lista de funciones del Estado que representa, como 90% de lo que hace un Estado. Entonces, eso creo que es el tercer punto que he oído en mi tiempo en Honduras. Eso está dicho en su último comunicado, presidente. Estas formas del sistema político hondureño que deben abrirse inevitablemente en un proceso de refundación. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar al compañero norteamericano. Jesse Friston. Que está hablando, él tiene bastante conciencia y conocimiento muy objetivo de los problemas de Honduras. Nosotros tenemos una serie de preguntas y respuestas que queremos darlas a conocer a la opinión pública, tanto para la resistencia como para el señor Porfirio Lobo, que las haremos y están en consonancia, en la misma línea que está planteando el compañero Steve. Ajá, Jesse, correcto. ¿Eso lo va a hacer ahora o lo va a hacer después? Bueno, ya tenemos la mayor parte de esas preguntas y respuestas. Cuando tú quieras, nosotros podemos plantearlas. Después lo vamos a hacer en un documento el día de mañana. Ah, perfecto. Bueno, entonces, considerando el tiempo, sí lo vamos a valorar para que lo haga. Ahora quiero presentarle a este grupo que está en otro sector de Washington. Le pido, por favor, a Mario, Arturo, Adriana, Elizabeth, que nos resuman. No sé quién lo hará. El trabajo de la resistencia popular hondureña en este sector, en la zona metropolitana de los Estados Unidos. Ayer, como ustedes escucharon, estuvimos con el liderazgo de Boston y en parte de Nueva York. Va a ser imposible en esta avenida mía que pueda estar con todos los liderazgos de la resistencia en los Estados Unidos, pero mi promesa es que este canal de comunicación lo vamos a continuar desde Tegucigalpa. Mañana, por ejemplo, está el padre Ismael Moreno, que ha sido el superior de los jesuitas, que es el director de Radio Progreso, que dirige el equipo de reflexión, investigación y comunicación de los jesuitas, el ERIC, en el norte de Honduras. Estará mañana en el centro de Manhattan. Esperamos a la comunidad hondureña en resistencia en Nueva Jersey, en los lugares que puedan estar más cerca de Nueva York, que nos encontremos ahí a partir de las 7 de la noche. Habrá un foro, un debate, y luego, por supuesto, compartiremos los sabores inolvidables de la cultura gastronómica hondureña. Ahora tengo mucho gusto en presentarles al equipo que trabaja aquí en la zona metropolitana de Washington. Adelante, Mario. Gracias, Félix. Saludo al presidente Zelaya, también de parte de todo el grupo Hondureños por la Democracia. Bueno, somos un grupo, Félix, de hondureños y también extranjeros que nos apoyan. Pues desde que comenzó este golpe de Estado militar, hemos estado organizándonos, hemos organizado manifestaciones, protestas, conferencias. Hemos hecho mucho trabajo también de mostrar lo que sucede en Honduras a través de documentos, a través de fotografías, de videos. Eso. Estar documentando y estar pues mostrándole al mundo en general lo que está pasando, las violaciones de derechos humanos, las violaciones de libertad de expresión y todo eso. Entonces, somos un grupo grande de hondureños y extranjeros. Me traje el cable. Fuertemente para que pues vuelva el orden constitucional a Honduras, ¿no? Correcto. Y a ver, que me perdí que tenías a Frankie ahí con sonido desde el control de Radio Globo. Pero la idea es, Mario, conocer los esfuerzos en conjunto con estas organizaciones y a nivel individual con estadounidenses que hacen como resistencia popular aquí en Washington, si es hacia el Congreso, hacia la Casa Blanca. Hemos hecho varias acciones, Félix. Por ejemplo, hemos hecho de 3 a 4 protestas frente al Departamento de Estado, y no solamente protestas, también ha habido personas dentro del grupo, de la organización, que han tenido la oportunidad de discutir dentro del Departamento de Estado, los funcionarios sobre la situación en Honduras. Hemos hecho presión también y mucho lobby en el Congreso con diferentes congresistas, enviando cartas, pedimos que se respete los derechos humanos en Honduras. Hemos hecho, por ejemplo, el día de las infladas elecciones, como bien lo mencionan por allá, estuvimos frente al centro de votación aquí en Washington, haciendo varias cosas. Uno, mostrando, hicimos una, llamémosle un, una especie de teatro de calle donde mostramos lo que es unas elecciones manipuladas o dirigidas por el ejército. Y también estuvimos haciendo un conteo, como se le llama, boca de urna, para más o menos documentar cuánta gente fue la que ingresó al centro de votación, porque sabíamos obviamente que esto iba a ser manipulado los números, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que hemos estado haciendo, pero básicamente también hemos estado haciendo mucho lobby, mucha presión, mucho trabajo, de ese trabajo que tal vez no se ve mucho, pero es muy importante, hace mucha presión a los congresistas, hemos estado solicitando apoyo de organizaciones de derechos humanos para que se vaya a Honduras, para que se haga presión, es para que no se vaya a Honduras. Esas son algunas de las cosas que hemos hecho, y también hoy he empezado algún par de actividades o eventos de recaudación de fondos para poder enviar a Honduras, en este caso al Frente Nacional de Resistencia Popular, pues la labor que ellos están haciendo, que es muy importante también, ¿no? Correcto. Con esto de los números del evento electoral del 29, ¿tú también trabajaste, Jesse? Sí, claro. Estuve en el Tribunal Supremo Electoral el día jueves, creo, después de las elecciones, y allá entrevisté a un vocero del tribunal afuera de la sala de tabulación, Carlos Chactur, creo que se llama, y ajá. Él me dijo que en ese momento ellos estuvieron llegando al nivel de 65% de participación en las elecciones, en las urnas. Y bueno, 5 minutos después yo entré al otro lado de los militares armados con M16, quienes estaban guardando la puerta de la sala de tabulación. Y allá al otro lado yo vi en la pantalla, la grande pantalla misma, una participación al nivel nacional de 49%. Entonces pedí un permiso o algo así para averiguar si es cierto, y allá estuvo en el papel mismo también 49%. Entrevisté al hombre en cargo del conteo y él me dijo también, confirmando que sí, estamos llegando a 50%. Y él me dijo que, otra persona que no quería estar enfrente de la cámara, me dijo que la noche de las elecciones, cuando quebraron, no sé si realmente quebraron o no, pero la noticia dice que se quebraron todas las máquinas de la tabulación por 3 horas, y al fin llegó la noticia que 62% de los hondureños fueron a las urnas. Y bueno, esa persona me dijo que ese número vino directamente del presidente del tribunal, que se llama Saúl Escobar, la noche de las elecciones. Pues antes de que ni una cifra había llegado, todos los medios estuvieron reportando que 60, 70% de los hondureños fueron a las urnas, cuando ellos no tenían ninguna cifra. Creo yo, y los grupos, no había ningún observador internacional acreditado para confirmar si es cierto o cuáles son los números verdaderos. El grupo que tiene fondos del Departamento del Estado, que se llama Hagamos Democracia, ellos sacaron un promedio de 47%. Bueno, la cosa es que realmente no tenemos ningún fuente creíble, confiable, creo yo, a mi juicio. Entonces regresamos al punto primero, que es nunca debería pasar las elecciones en el primer caso, entonces porque no había las condiciones y para tener elecciones, como ustedes saben muy bien, allá en Radio Globo. Y bueno, las elecciones han sido una reflexión muy clara de las condiciones del país, y impunidad total. creo yo, y bueno, han desarrollado en ese ambiente y tenemos los resultados. Los únicos datos que yo tengo es que yo estuve en San Pedro Sula el día de las elecciones. Yo fui durante el conteo al centro de votación más grande en la ciudad, que es el centro de JTR, se llama Centro de Votación Reyes, un Instituto Reyes. Y allá, José Trinidad Reyes. Así es. Y allá yo fui a los 20, las 21 urnas. Yo saqué un promedio de 37% de participación en esas 21 urnas allá. Y bueno, no vi ni siquiera un observador, ni nacional ni internacional, en ese centro de votación, supuestamente el centro de votación más grande en la ciudad, segunda más grande en el país. 21 mesas de tabulación y ni siquiera un observador. Bastante militares, pero ni siquiera un observador. Y eso ha sido para mí una demostración de cómo fueron las elecciones en Honduras. Y pues el día después, los medios, como La Tribuna, La Prensa, ellos tenían en la portada de su periódicos que los sanpedreños inundaron las urnas el día de las elecciones. Y a mi juicio, 37% no significa una inundación en ningún país del mundo. Por supuesto. Y como resultado tenemos ahora un país que, ¿cómo iba a ser así? Que por la vía de un proceso electoral, en el marco de un golpe de Estado, lograra la reconciliación, la paz y la tranquilidad tras el rompimiento del orden constitucional. No, señores y señoras, el evento electoral en el que los nacionalistas y las nacionalistas salieron a darle todo a Pepe Lobo, la Corte, el Congreso, el Ejecutivo, los municipios, porque los demás partidos y los electores independientes dijeron no vamos a participar conscientemente de la legalización del golpe por parte del evento electoral, ahí lo tenemos. Ahí tenemos que un evento electoral no fue ni el catalizador, ni el punto de encuentro, ni el reconciliador de la sociedad hondureña, que está esencialmente partida por las razones que ya Jesse apuntó al inicio. Un país multicultural, un país pluricultural, un país de la diversidad social y política que no está representado en el actual contrato social. Un país que enfrenta un vacío constitucional severo en términos de recursos naturales, partiendo por el recurso tierra. Y por último, ha dicho Jesse, un país que no tiene en su contrato social actual los elementos claves para una participación política más o menos equitativa y democrática, sin un referéndum, sin un plebiscito, sin un sondeo, sin una encuesta, sin los instrumentos de la ley de participación ciudadana reflejados en su cultura política. Por tanto, un país retado a la refundación. ¿Cómo no resumiría, presidente, la respuesta que usted al respecto le está enviando al señor Porfirio Lobo en relación a esto? Bueno, en primer lugar, felicitar estos datos que nos ha dado Jesse, me dijiste, ¿no? Jesse Freston. Sí. Son datos realmente sacados de su propia experiencia. Tenemos que darle, pues, el término de la credibilidad. Nosotros también tenemos datos, pero hay una manipulación muy grande de la información, tanto nacional como internacional, que lógicamente inhibe a conocer la verdad. Seguimos en este proceso de investigación. Lo que sí yo le puedo garantizar que los datos que yo tengo, la población hondureña asistió apenas en un 35%. A las urnas electorales. No voy a desconocer que hay muchos hondureños que no están en el censo correctamente inscritos, pero hubo un abstencionismo mayor. No sé en qué parte del mundo se puede reconocer a un gobierno legítimo que surja de menos del 35% de la asistencia a las urnas, porque la asistencia a las urnas siempre en Honduras ha estado arriba del 50%. Arriba del 60%. Aún en mis elecciones se votó arriba del 60%, pero ahora hubo un abstencionismo mayor. No hay legitimidad en este proceso de ninguna legitimidad. Félix. Sí. Es bien importante también, Félix, ver cómo fue manipulado todo desde el inicio, que 5 horas después de que se ha cerrado las votaciones, bueno, y 3 horas después de lo que ellos habían dicho que se iba a dar los resultados de las infladas elecciones, salen con una excusa que me parece muy infantil, diciendo de que tuvieron un problema técnico. Desde ahí usted puede notar toda la manipulación de la situación. Y aparte toda la contradicción que hace, es bien importante reconocer o saber que esta organización, Hagamos Democracia, esta empresa, fue presentada por el mismo magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Saúl Escobar, como una empresa que ha trabajado en más de 80 procesos electorales en Latinoamérica. Ellos lo mencionaron así, con un margen de error de 1%. Luego ellos mostraron una carta sellada, que fue abierta por el mismo Escobar, que la cifra de participación del pueblo fue solamente de 47%. Entonces usted mira cómo hay una contradicción en todo esto de casi un 14% de acuerdo a los porcentajes que presentaba o que presentó el Tribunal Supremo Electoral. Entonces esto es un juego lo que han estado manejando. Y yo creo que ha sido algo bien coordinado con el señor Lowe. Y también leyendo otra nota que me da mucha risa, donde el señor Rodrigo Lobo dice que él no va a recibir la banda de presidente, ni del presidente Zelaya, ni del usurpador Micheletti. Entonces, ¿qué es lo que él está tratando de decir? Es una pregunta interesante. Y la otra cosa es, yo pienso que lo que le deberían de pasar, en este caso no sería la banda, sino el fusil. Aquí lo que va a continuar es el mismo golpe militar, nada más que lo que va a cambiar es de figura en la casa de gobierno, en este caso, ¿no? Entonces, lo que deberían de traspasarle él es el fusil, y que se lo debería traspasar la misma gente del ejército. Bueno, vamos a dejar ahí esa ironía que se vale, política, de Mario aquí en Washington, porque nos encaminamos a un hecho, y es que el presidente Zelaya pasará la Navidad en el interior de una sede diplomática y que se enfrenta a partir de ahora y hasta el 27 de enero a una especie de dualidad de sentimientos por parte de los golpistas, y es como la necesidad de tenerlo ahí, pero al mismo tiempo a la incomodidad de que el presidente esté ahí. Porque estando el presidente Zelaya en la Embajada de Brasil supone un elemento emocional, político y moral muy fuerte para el mundo de cara a lo que Pepe Lobo llama la transición hacia la toma de posesión de su presidencia el 27 de enero. Ese es un elemento que no se inspira tantas preguntas. ¿Cuál te inspira a ti, Jesse, para finalizar contigo ahí cerca de la Casa Blanca? ¿Qué pregunta te inspira para dejarle al presidente Zelaya? Yo quiero saber qué pasó el día cuando llegaron los tres amigos de los Estados Unidos para firmar los acuerdos de Tegucigalpa. ¿Amigos? ¿Amigos de quién? Estoy preguntando al presidente. Presidente. Muy bien. Mira, los Estados Unidos mantuvo una posición diplomática consistente. No puedo decir lo mismo del Pentágono ni del Comando Sur, pero la parte diplomática fue consistente en las declaraciones del presidente Obama, de la secretaria Hillary Clinton, del embajador Hugo Loren y del señor Tom Channon. Todavía aquí hay bastantes testigos de todo lo que se hizo. Lo que se firmó es correcto. Lo que se firmó debía de cumplirse. El 5 de noviembre debería de estar conformado un gobierno de unidad y reconciliación nacional, y el mismo, para ese mismo gobierno se necesitaba lógicamente que el Congreso Nacional sesionara antes de las elecciones para ir a las elecciones en un pacto social. Eso es lo que habíamos hablado con la secretaria Clinton, habíamos hablado con Tom Channon, con el embajador Hugo Loren y con todos los del Departamento de Estado. La sorpresa nuestra fue cuando el senador de Mentz declaró que había logrado un acuerdo en Estados Unidos para que se fueran elecciones sin mi presencia y sin la restauración del orden democrático. Después de eso ya la historia ya la conoce el mundo, hubo un arreglo a espaldas nuestras el cual nosotros no pudimos evitarlo y lo tiene en una crisis a Honduras muy profunda. Adriana, Elizabeth, ¿qué preguntarían ustedes al presidente Zelaya? Ya en la recta final del programa. Adelante. Adriana, pues, Elizabeth. Pues yo quisiera saber realmente qué pone él ahorita para, o qué piensa él que pueda pasar para evitar una guerra civil a estas alturas. Bueno, en Honduras no va a haber guerra civil. Nosotros nos oponemos a la violencia, a la resistencia, no usa armas. Nosotros creemos que debemos de mantener una posición pacífica y vencerlos con las ideas, vencerlos con la presión de un pueblo que se resiste a vivir en la ilegalidad y en la violencia militar como retorno de la vida cívica de las naciones centroamericanas. Tenemos que vencerlos a toda costa. Mi presencia aquí obedece precisamente a esa carga moral que yo le quiero poner a la comunidad hondureña y a los propios organismos internacionales, a la Carta Democrática de la OEA, a la propia posición de los países que han manifestado a favor de hacer elecciones bajo represión, algo practicado en Afganistán, en Irak, pero nunca en América. Esto es lamentable. En América han habido 45 golpes de Estado en el siglo XX, 45 golpes. Y es primera vez que el dictador que da el golpe de Estado, él mismo garantiza la transparencia en un sistema político con represión. Esto crea un precedente funesto para América Latina y le ha puesto una sola cuello prácticamente a los presidentes que en América Latina quieran hacer reformas sociales. Sí. Elizabeth, tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, nosotros como gente aquí que estamos presionando al gobierno de los Estados Unidos, ¿qué es lo que usted quiere ver de los Estados Unidos en este momento? ¿Qué deberían de hacer para contribuir a restaurar la justicia en Honduras? Bueno, Estados Unidos ha sido el tutor con la Carta Democrática de la OEA de los gobiernos electos por el pueblo para sostenerlos y defenderlos. En este momento, yo creo que la posición de la política exterior norteamericana debe retomar ese tema y no estar apoyando una dictadura bajo un estado de represión que lo único que trae es como consecuencia el debilitamiento de nuestra democracia y al mismo tiempo el retorno de las castas militares a la vida cívica de las naciones. Ellos deberían de retomar el tema de defender la democracia y no defender las dictaduras militares. Bueno, quiero recordarle a los hondureños y a las hondureñas que nos escuchan aquí en los Estados Unidos, que ayer la Coordinación Nacional del Frente de Resistencia dejó claramente puestas tres líneas sobre la mesa que deberíamos seguir. Número uno, que el país debe, por lo que decía Jesse Friston, encaminarse a un proceso constituyente de refundación de un nuevo pacto social entre la sociedad y el Estado. Número dos, decía la Coordinación del Frente, no hay que esperar que las cabezas brillantes, decía Carlos, porque Carlos, como ustedes saben, ya no tiene pelo, que no hay que esperar que esas cabezas aparezcan en las ciudades, en los estados de la Unión Americana para organizarse, que hay que hacerlo ya, qué bueno donde ya se hizo, pero donde no se ha hecho, hay que hacerlo. Y había una tercera línea, una tercera orientación del Frente de Resistencia, decía Carlos, que no hay que ponernos a pensar ahora en lo electoral, pero sí hay que ponernos a pensar seriamente en la dimensión política de esta lucha que demanda formación y organización aquí en los Estados Unidos. Hay otro elemento que se me está escapando de lo mucho importante que dijo Carlos ayer, pero nos estamos quedando sin tiempo. Yo le pediría a Jesse que despida este programa agradeciéndole a Mario Ramos, a Elizabeth Geglia, que es la última que preguntó al presidente, a Adrián Epino, de la American University de este país, pero también a ustedes que nos han seguido a través de la señal de Radio Globo en todo el país y fuera de Honduras, de el canal de televisión independiente Real News, el periodista Jesse Frinston le va a poner fin a este programa desde Washington. Wow. Jesse. Qué honor es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Primero me gustaría agradecer a toda la gente de Honduras por mi tiempo, mi mes en el país. Siempre me sentí muy bienvenido. Y bueno, y en adelante deseo que tengan muy buenas vacaciones, aunque tengan una situación muy preocupante a mi juicio. Pero todavía el presidente dice, Jesse, perdón que te interrumpa, el presidente dice que ahí para el 24 se va a ir a molear, como dicen allá en Tegucigalpa, a recorrer los centros comerciales, a pasar ahí la... En serio, siempre bromea con eso cuando le llamamos y le decimos, presidente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No, pues aquí moleando, dice. Para estar con su pueblo, ¿verdad? Está bueno. Sí. Bueno, sí, deseo que tengan una muy buena Navidad y que el próximo año sea mucho mejor y que sea un año en cuando llega todo lo que está debido a ustedes. Bueno, pues que así sea. Presidente, despídase de nosotros porque estamos bastante lejos ahorita y tenemos bueno, demás. Ajá. A Jesse, a Elizabeth y a todos los que están ahí, a Félix. Muy bien, estos análisis creo que le sirven mucho como una voz independiente al pueblo hondureño frente al cerco mediático que tenemos a nivel nacional e internacional. Nos parece que es una voz para luchar por la libertad y en este momento de Navidad luchar también por los grandes principios del amor cristiano, el perdón, la reconciliación. Tienen que venir a Honduras señalando los pecados, pero también buscando la reconciliación. Así es que feliz Navidad para todos y gracias por estar aquí en pendientes de nuestro país. Gracias. Gracias. Con 39 grados Fahrenheit, que es más o menos unos 4 grados centígrados, desde la capital estadounidense regresamos al máster. Al control máster de Radio Globo en Tegucigalpa y con su permiso. ¡Unido! ¡Será vencido! ¡Qué bonito cantar, Frankie! Bueno, gracias Jesse, me parece que fue bueno esto que has contado de tu vivencia allá y decirlo así de ese modo, el promedio que sacaste de las actas del Trinidad Reyes, me parece que refuerza incluso lo que está haciendo el equipo de abogados del presidente ahí en la Embajada de Brasil, porque están haciendo como un ya completaron un muestreo nacional de actas. La idea de presentar una impugnación formal. Ah, claro, claro. Ah, para mí es importante solamente en el sentido de denunciar el fraude, el hecho que hay fraude, que hubo fraude. Y para regresar al punto primero, el punto más importante que nunca debía tener elecciones en el primer lugar. Sí, en medio del golpe. Ajá. En medio del rompimiento legal. ¿Cuál golpe, sí, Félix? No queremos golpes, queremos vivir en libertad. ¿La ha oído la del perro, ah? ¿Eh? Es la canción de los perfumados, ¿no? No, hombre, sea serio, hombre, lo voy a tomar del cuello ahí para que busquemos un tequila próximo. Epa. Bueno, les agradezco mucho. Yo sé que haber compartido la palabra entre el número que somos, pero me siento satisfecho en el hecho de haber mostrado a un grupo interdisciplinario como son ustedes, y en el caso de Elizabeth y Adriana, y en el caso de los paisanos Arturo y Mario, pues... Arturo es del Salvador, Félix, pero él se siente casi hondureño. No, pues sí además... ¿Cómo te va, Arturo? Bien, bien. No, digo, eso me gusta porque como oyente queda la impresión de que hay gente que está trabajando algo distinto, desde una perspectiva diferente, y eso crea un marco de inspiración también para la gente de la resistencia que está allá. Y la idea también es generar una especie de ambiente inspirador en las otras ciudades de este país donde hay catrachos que quieren hacer algo, pues. Y Félix, ¿sí? Nosotros platicábamos ayer o antier, no recuerdo, con no le hagan vaso, eso es allá en la cabina de la Globo, con Evelyn Zúñiga de Houston. Ajá. Posibilidad de que cada cierto tiempo bueno, con y más o menos 4:30. Pero me voy a desconectar al Frankie que está haciendo ruido. Ya. Ahí estamos. Dale. la importancia también de mencionar o de contar un poco de lo que se está haciendo, no solo acá, sino en otros países también. Buscar la forma de cómo podernos contactar con usted. Para hablar un poco de esto, ¿no? Ya de un trabajo un poco más coordinado, porque estamos tratando de coordinarnos más con la gente que está en las otras ciudades también para tener un poco más de impacto, ¿no? Claro, ¿no? Yo vi un correo de Evelyn, que claro, además ellas, muchos paisanos aquí todavía están pensando en esas conferencias telefónicas, y como ustedes ven, este sistema ofrece, yo pienso, mejores posibilidades en términos de sonido y de simultaneidad incluso. Sí. Ellos se fueron por teléfono, yo propuse este programa por Skype y algunos vinieron a la conferencia ayer, pero otros estaban por otro lado. Pero a mí eso no me parece relevante, pues creo que en El Paso, Texas, hay una actividad que puede encontrar a... ¿Aló? Sí, sí. Ajá, en El Paso están organizando un evento para enero, entiendo. Sí, pero ese evento creo que no es específicamente sobre Honduras, es un evento a nivel de la región. Ah, ya. No es específicamente de Honduras. No, lo que le comento es que sería bueno tratar de conectarnos con usted para en el programa tener un pequeñito tiempo eventualmente para hablar de lo que se está haciendo, como le digo, no solo aquí en Estados Unidos, porque sé que hay grupos que se están organizando en Guatemala, en España, en México, y eso, como usted sabe, a la gente del frente, a la gente que está en resistencia en Honduras, no necesariamente del frente, y a todo el pueblo le levanta un poco la moral. De hecho, supongo que al mismo presidente Zelaya, ¿no? Saber de que no están solos, pues. Sí. Creo que el presidente... Ah, no, ya desconectó. No, eso me parece bien, pero alguien debiera tomar la tarea, por ejemplo, de tomar los contactos electrónicos de los liderazgos locales en los estados o en las ciudades de aquí de Estados Unidos. Yo qué bien, me llevo el de ustedes, me llevo los de Boston, los de Houston, los de Nueva York, pero habrá otras ciudades donde están. Están en Los Ángeles, está en New Orleans, en San Francisco, en Idaho, hay muchos lugares. Y también en Inglaterra, en Grecia, hay comités de solidaridad. O sea, mira, eso sería súper para mí. Yo con muchísimo gusto dedicara hasta 2 o 3 días a partir de las semanas que vienen a cada ciudad, a cada liderazgo, para ir contando lo que hacen y ir aceitando la coordinación a través del programa, con muchísimo gusto, de plano. ¿Sabe dónde, Félix? Sé que hay un grupo grande, bueno, lo que he escuchado es en Argentina. Eso lo puede contactar a través de Andrés Popusek. Usted lo conoce, ¿verdad? Lo conozco, pero no tengo señales de él. Entonces, como le digo, si ustedes tienen los contactos, váyanmelos pasando y yo voy a ir organizando los grupos. Muy bien. Y así... Yo puedo comunicar con la gente en Inglaterra, que se han comunicado mucho conmigo. Ah, excelente. Yo tengo Italia. ¿Pasas el contacto? Y la gente de Guatemala, la tiene Beth también. Y entonces pásenmelos, ya sea aquí a mi correo en Gmail, es felixmolinahn@gmail.com. Nosotros vamos a pasar todos los contactos por la módica cuota de... No, yo los organizo y va a ser súper. Sí, Y otra cosa en ese tema que es interesante es no solamente apoyar a Honduras, pero aprender de Honduras. Entonces, como todos esos países que hemos mencionado, ellos podrían aprovechar de un constituyente también. Y no solo estoy hablando de como El Salvador o Guatemala, pero del mismo Canadá o los Estados Unidos. Por supuesto. Y en la línea que lo ha visto la coordinación del frente, que... ¿Te paralimo? ¿Aló? ¿Félix? Félix. ¡Hey, Jesse! ¿Cómo estás? Bien. Bastante bien, ahí está. Decía que en la línea del frente de crear una... Tenemos que crear una infraestructura... ¿Félix? ¡Félix! Félix, no te podemos oír. Bueno, lo escuchás, Jesse. Bueno, no sé. ¿Escuchás a Félix vos, no, verdad? No puedo oír nada. Nada. ¿Dónde están ustedes? Donde Arturo. Ah, ok, en la casa de Arturo. Pichelada. Aquí estoy. ¿Y vos, Félix? Le... Sube el volumen. Okay. Vamos a ver. Tómese un tequila y va a hablar mejor. No, está bien. Déjeme ver. Quiero probar. Qué barbaridad. O sea, la cuestión es que hay que crear el Frente Internacional. Vamos a ver. Hola. Claro, sí, ahora está Estados bueno. Unidos. Sí, te escucho. Sí. Ah, bueno, decía que tenemos el desafío de crear una infraestructura mínima de internacional del frente también. Bueno, esa ha sido una experiencia que funcionó para el FSLN, el FMLN, en capitales europeas. También. Esa es la meta. Sí. Solo déjenme, dispénsenme 5 minutos. Voy a despedirme de una persona y ahora vengo, si no es problema, si no es tarde ya. Okay, ahora vuelvo. Por favor, doblenlo mientras regreso. Okay, tenemos tiempo para hablar más, Félix, ahorita. Okay, creo que tengo que irme. Okay. Ah, no, de verdad. Okay. Okay. Gracias, Jesse. Oye, hasta luego. Nos vemos mañana, entonces, Jesse. Mañana. Oh, yeah. ¿Cuándo y dónde? In DuPont Circle, we have to figure out a place. Should we say the Kramer's books? ¿Qué es esa lengua sucia? Libros de Kramer. Okay. Mañana. Okay, claro. ¿A qué hora? A mediodía. 12. A las 12, ok. Bueno, estaré. Ok, ahí nos vemos. 12 horas de Washington. Ok, claro. Ya he cambiado mi computadora. No te preocupes. Muy bien. Ok, hasta luego.